desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger, Skype, Chat, Foros, Blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Estás en RLK. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, arrancando una nueva semana. Esto se llama Nada que Perder, día lunes, y hace frío otra vez en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos arrancando pasaditas las 18 horas, en vivo y en directo hasta las 19, a través de www.radiolk.com.ar y también www.nadaqueperder.net, hacia todo el mundo, como siempre lo decimos. Este programa llega a todos los puntos en donde haya una computadora a tu lado. Mi nombre es Guillermo González, en la operación técnica hoy y como siempre nos opera el señor Diego, alias El Pelado, haciendo diabluras atrás del control y aquí en la mesa, el equipo titular de Nada que Perder, arrancando por el hombre de la web, el que maneja el teclado al lado del monitor, es el señor Lucas Lamardo. Lucas, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien. El frío me tiene un poquito mal, ya la garganta me está doliendo un poquito, me está haciendo... La voz del Coco Basile. Sí. Pero bien, bien. Javi en otros programas, me acuerdo, dijo, el frío me tiene podrido. Sí. Es una cosa que no se va, ¿eh? Pero bueno. Igual, si ustedes me ven bien, tengo un poquito de ojeras. Tenés un poco de ojeras. Eso es porque tuve una noche muy larga. Los que sabemos y te conocemos, ¿no dormiste de noche? No dormí. No dormiste. Estuve después... desde las 3 de la tarde. Papito. Del domingo hasta ahora. Sí. Despierto. Hasta las 18.05. Despierto. Increíble. Increíble. ¿Y no fue porque fuiste a bailar? No. Ni porque saliste con una mujer. No, ojalá. Pero bueno, después, si querés tener una pista. Después. Lo tengo a mi izquierda al señor más blondo, más rubio del programa y más barbudo, por cierto, te queda muy bien. Es el señor Alejandrito. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo le va a la mesa? Yo también estoy complicado con el tema de la garganta. ¿Sí? ¿El frío también te raspa? Sí, raspa que te raspa. Estoy con pastillas ya. El fin de semana lo tuve complicado. ¿También te tiene podrido como Javi? No, a mí me gusta. Yo soy partidario del frío. ¿Alguna vez dijiste que te gusta ese viento frío porque te hace sentir vivo? Te hace sentir vivo, es verdad. Muy bien, mucha memoria, señor González. Hoy me tomé el Memorex antes de salir. Sí, te levanté hace un rato. Sí. No, ¿cómo hace un rato? Igual yo creo que hace más frío acá en el estudio que afuera. Pero ahora levantó, ¿eh? Por cuestiones técnicas, si me tenés que prender el aire. Ahora levantó, le pusimos un poquito más de temperatura. Por cuestiones humanas. También. Señoras y señores, queridos oyentes, queridos amiguitos, de nada que perder. Como todos los lunes, ustedes saben, nos están escuchando en vivo y en directo. Le tengo que dar la bienvenida al hombre que más sabe del amor, al hombre que más entiende de cuestiones amorosas, de cuestiones sexuales. Y hoy, cuando entré, crucé la puerta de la radio, lo saludé y lo primero que me dijo es: hoy estoy serio. Vamos a darle la bienvenida al único, al imprescindible y al mejor, el señor Doctor Amor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a toda la mesa. Buenas tardes a todas las pacientes, a todas las amigas, a todos los amigos. No, es que es serio, viene un poquito más científico. Epa. Con ganas de hablar de cosas. Que ciertas mejor... cuestiones puntuales. Claro, me gustó mucho. El otro día tuve oportunidad de escuchar el tema de la sexóloga. Muy bien. Bien, la señora Diana Reznikov. Muy bien. Sí. Y bueno, me tomo el atrevimiento de seguir con unas cositas ahí. Doctor, entre los médicos, entre los licenciados, ¿verdad? Se me empasta la boca. Entre los licenciados, cuando uno se escucha al otro, cuando se hablan entre sí, y lo que no saben o no están tan entendidos en el tema, ¿se van sacando información? Sí, siempre hay alguna cosita. Siempre se aprende algo de otro y viceversa. A pesar, ¿no?, de ser licenciado, siempre se aprende. Siempre se aprende. Qué bárbaro. Yo creo que el doctor viene acá a demostrar que él sabe. Yo sé. Sí. Señores, yo sé. Yo sé, pero también aprendo de ustedes, ¿eh? Si algún día usted tiene que editar un libro, póngale yo sé. Sí. A pesar de que quede muy egocéntrico. No, señores, yo sé. Señores, yo sé. Igual, yo creo que un poquito de egoísmo viene bien. Lo voy a tener en cuenta. Sí, para que, aparte hay que tener el ego un poco arriba. Es verdad eso. Lo voy a tener en cuenta. Porque te viene una chica y te dice: ¿qué me harías? Yo sé. Sabe las cosas. Nah, claro. Eso, lo que dijo él es un tema que un día tendríamos que charlar, ¿eh? Hay personas que se tiran abajo. Sí, es verdad eso. Siempre hay que tener la moral bien arriba. Bien arriba. Pero así y todo, aunque uno... A ver, lo que voy a decir, por ahí se puede malinterpretar. Aunque uno se sienta que no, siempre hay que tener la moral bien arriba. Sí, igual el punto es en dónde y cómo uno hace para levantar su moral. Claro. O sea, uno cuando está caído, ¿qué hace para levantarla? ¿Qué cosas para beneficiarse? Yo tengo una. ¿Cuál? Está bueno el tema para charlar. No se puede decir eso. No se puede decir. No, hay una que sí. Escucho música y hay algunos temas musicales que es como que me dan energía. Te ponen pila. Sí, y me pongo frente al espejo y digo: hoy estoy facha, ¿eh? Y levanto moral. Pero viste que hay días que te levantás y decís: hoy la rompo. Vas caminando por la calle, te levantás y decís: hoy no, nadie me puede decir nada porque la rompo. Igual la moral tiene que ver mucho con la belleza. Con la estética de y uno. Y tenés que tener para ayudarlo. Y uno cuando se mira al espejo, hay veces que uno se dice: che, hoy estoy lindo. Y otras veces estás igual, pero decís: che, estoy feo, ¿eh? Claro, eso que decís es muy subjetivo también, porque nadie va a decir que a sí mismo que es feo, ¿no? Nadie va a reconocer que es y, feo. Y si es muy feo, sí. Pero nadie te va a reconocer. No, nadie. Como mucho alguno te va a reconocer que tiene alguna parte más fea de su cuerpo que otra, pero a lo que voy... Tengo otra, sí, te va a decir. También, claro. Pero a lo que voy es que es como plantarte frente a uno y es muy subjetivo quién es lindo y quién es feo. Va en gustos, ¿no? Pero yo a lo que iba es... Igual la decisión la tiene la mujer, así que... Y bueno, sí, pero, sí, pero si tenías... por eso para vos hay mujeres lindas y por ahí para él son feas y por ahí para mí son más lindas. Sí. Lo que podemos coincidir todos es en partes del cuerpo que son lindas y feas. Sí. Eso sí. Y después también hay excepciones. ¿Qué sé también. Yo? Si se me viene a la cabeza Nicole Neumann, yo no creo que nadie venga y diga: la verdad que es una fea la chica. Put. Por ahí uno te va a decir qué hermosa que es, la más linda. Otra te va a decir... ¿Sabes qué descubrí? Hablando de minas, rápido, cortito y al pie, una nota. Sí. Sí. Descubrí que me mata Mónica Farro. Descubrí. No. Pero hace rato, recién ahora. Pero no, me mata, descubrí que me mata. A mí Pamela David. También, pero... Pero a ver por qué, fundamente, señor. Me mata, no sé, tiene una cara de turra terrible. Pero... Aparte es uruguaya. Por eso. Dicen que las uruguayas toman mucho mate, así que... No sé, pero me pasó ayer. Doctor, pasó casualmente. Las uruguayas, si toman mucho mate, ¿influye a la hora del sexo? Y es una práctica... Como que la lengua está acostumbrada. Es una práctica. El doctor, hace un tiempito, dijo... Que tenía un amigo que practicaba con el corcho. Sí. Es verdad. Las uruguayas practican con el... Mi amigo de la juventud, ¿no? Gonzalito. Gonzalito, sí. Gonzalito, que practicaba con un corcho con la lengua, con un corcho en un vaso de agua, y como el corcho flota, subía y bajaba y la lengua se ponía musculosa. Yo lo dije una vez. Sí, es cierto, lo contó. Su dirección de correo electrónico, doctor, es eldoctoramor69@hotmail.com. Allí le pueden mandar todas las consultas que quieran y sean relacionadas con el doctor Amor. Para comunicarte con el programa, podés escribir un correo o mail o a comunicarte a través de MSN a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y además la página web es www.nadaqueperder.net. Para salir en vivo y comunicarte con nosotros, llamá al 4372-6278. Luquitas. Y también nos pueden escribir o dejar un mensaje en nadaqueperder.net. Y acá ya hay algunos. Manuel que dice, sigan así chicos, el miércoles fue la primera vez que los escuché. Y está muy bueno el programa. ¿Manuel? Manuel. Vamos Manu, ¿eh? Vamos Manu, arriba. Después, bien. Dixit, no sé quién es. Dixit. Pero Dixit puede ser el mismo. Claro. Que lo firma. Claro. Dice, aguante en el cupé, significa nada que perder. Bien. Y sí. Nos dejó un mensaje... A nosotros y a los oyentes. ¿Qué dice? Enrique Solo. Henry Only, desde USA, EEUU. No, dice, hola chicos. ¿Cómo no? Me fui de Estados Unidos, estoy viajando por Europa con Jay-Z y Beyoncé. ¿Se fue a Europa? Sí, y esto no se puede leer. No, léelo, pero... ¿Cómo? No, es terrible, yo no leí. Me fui con sus tetas y sus dos hermanas. ¡Terrible! Henry Only se fue a Europa. Andás a ver a dónde está cuando salga el miércoles. Yo quiero hacer una aclaración. Todos acá en la mesa más o menos tenemos quién es Jay-Z. Pinta medio gángster en algunas veces los videos. Enrique solo va a aparecer tirado en medio del Atlántico con cuatro corchazos. Como que siga así. Así que Enrique solo el miércoles va a tener que dar explicaciones. Sí, va a tener que decir por qué su ausencia estaba permitida en los Estados Unidos, pero no había autorización para ir a Europa. Visa? ¿Le dimos visa? Sí, la tarjeta. La tarjeta. La única. Es el momento de repasar los temas y vamos a escuchar un poquito de música. Sí. Para lo que viene del programa, hablaremos de el bochorno de Maradona y la selección, ¿no? Da mucho que hablar. Hablaremos de los temas que tienen que ver con nuestra infancia y las anécdotas. Porque alguna vez todos nos hemos ligado un cachetazo o alguna cagada pedo de nuestros padres. Porque hemos hecho alguna macana. Yo tengo una después para contar. Yo tengo un par. Yo tengo varias. Cachetazo nunca me comí. Yo me ligué un cachetazo una vez. Yo también. Fuerte, por cierto. Yo una agarradita de cuello de nuca. No, yo me comí cachetazo, sí. Me surtió mi señor padre. Me ha surtido porque es un chico que no se ha quedado. ¿Has hecho diabluras? Sí, y lo peor es que hice cagadas, pero de grande también. Un poquito bastante grande. Pero ya de grande es difícil pegarte. Yo no, Lo peor que me ligué fue una agarrada de nuca. No me lo contés ahora, Llorando, sacado, y me metió la mano en la nuca y me metió la cabeza abajo del agua. ¡Oh! ¡Qué violento! Te calmás, pendejo. Pendejo. Era como tortura. Doctor, usted en su infancia era terrible, ¿no? Yo en mi infancia tuve una que la voy a contar y les va a gustar. Nada que ver con el sexo ni nada. Estamos hablando cuando yo tenía... 11 años. Todos fuimos chicos alguna 11 vez, años. Doctor. Bueno, después lo vamos a estar tocando. Me marcó. Tan fuerte. Sí, fue esa cicatriz. Fue hermoso. No, después vamos a estar hablando de eso. Antes de irnos al tema musical, hablemos del sorteo, Luquitas. Contale a la gente el nuevo tema. Bueno, seguimos con este tema del sorteo. Ustedes tienen que adivinar, no vos, Alejandrito y Guille, sino los oyentes. Yo no juego. Tienen que adivinar cómo se llama este tema. Un clásico. ¿Y qué banda lo hace? Claro, escuchá, lo tenés que sacar. Es una banda que se separó y que se dividió en dos bandas. Sí. Muy populares. Sí. Es verdad. Yo creo que es una de las bandas ícono del rock argentino. Ayudamos. Sí. Y el cantante no es argentino, o no era argentino. Y Roberto Pettinato tiene mucho que ver. Y ya está, no digan más nada. No, la última. El nombre de la banda tiene que ver con un deporte. Claro. De claro, mucho peso. Oriental. Ya está, basta, ¿quieren decir el nombre? No, pero acá lo difícil no es el grupo. Claro, el tema. Mendigno, pero no importa, Mendigno. Bueno, no pongan... No importa, deja. Sí, ya sé lo que ibas a decir. ¿Condimento? No importa, deja. No pongan alusiones, hace alusión a algo estupefaciente. Hay que decirles a los oyentes que el ganador se va a ganar la remera de Nada Que Perder. Sí, está buenísimo. Que está YXL. Está terrible. Y que la vamos a publicar en nuestra página y en el Facebook. Además se vienen las nuevas remeras. Las que explotan. El nuevo formato, el nuevo diseño. Yo se la mostré a un amigo y me dijo, la quiero. A mí la única que me la vio fue una chica. Mirá vos. Vos sabés que es el momento musical, es el momento de escuchar el primer tema. Y este tema y esta banda... Tiene algo que ver... Tiene algo que ver con el tema del sorteo. Y con el tema que vamos a hablar después del tema. Exacto. Nene de antes, divididos. Vamos. Radio Link. ¿Qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Volvemos con más Nada que Perder después de escuchar Nene de Antes, Divididos, haciendo su tema musical, el primero de nosotros en el programa 18-21 de este día lunes frío, por cierto, esperando alguna vez por todas la llegada del calor de esta primavera que hasta ahora está muy fría y para todos los que nos gusta el calor la estamos esperando muy ansiosos. Alejandrito me hace ademanes con la mano que no puedo reproducir al aire. Tenemos que contarte en www.nadaqueperder.net la nueva encuesta. ¿Qué tiene que ver con un tema que se está dando hace tiempo ya? Que bien, ¿por qué no? El doctor nos podría ayudar. Tiene que ver con la pastillita azul a la hora de hacer el amor, pero usada en los jóvenes, utilizada en los jóvenes. Está de moda esto de que los pibes usen y tomen mucho Viagra. Doctor, ¿alguna opinión al respecto? Yo creo que si no hace falta, no corresponde. No corresponde porque... ¿Hace mal? No es que le haga mal, sino que primero que los chicos, los jóvenes, no lo van a hacer de la forma cuidadosa que lo hace uno grande, de comer poco, de no tomar alcohol, etcétera, etcétera. Y segundo, que después va a querer siempre la misma optimización. Claro. Y eso va a ser... Ni siquiera para una ocasión importante, vos salís con una mujer que vos decís, esta es la mina de mi vida. Eventualmente puede ser. Eres la mami de mi vida. Eventualmente, claro, puede ser, pero no tomarlo como una forma... regular. Doctor, lo que se piensa muchas veces en los jóvenes es que a la hora de salir con una mujer y tener muchas ansias de hacer el amor, quieren tener un gran rendimiento durante toda la noche y por eso se toman una pastillita. Esto está mal porque es un pensamiento erróneo, ¿no? No es que aumenta, ¿no?, el rendimiento sexual. Estamos hablando siempre de un joven que puede ir desde los 18 hasta los 30 años. Lo que aumenta el rendimiento en el momento. Sí. O sea, no es que cuanto más pastilla tomás y si tomás una pastilla vas a tener más horas. Claro. O sea, todos somos humanos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Sting dijo que él estaba 8 horas y todas las mujeres enloquecidas 8 horas? Después dijo que era mentira, que era una... Claro. O sea, todos tenemos un rendimiento que puede ser... estamos hablando de una edad media, una hora y media, hasta dos horas. Ya después baja el rendimiento. Y aparte, ya después es mucho. Pará. Puede haber una siesta, un pernocte y a la mañana, antes de la media luna, otro. Lindo, lo más lindo que hay. La media luna, me gustó eso, antes de la pero media luna. Pero no, eso que hacen 4 o 5 horas, mentira. O sea. No, y que son polvos, pero son todos. Aparte, siempre la calidad. Son todos unos mentirosos. Mirá, la calidad mejor que la cantidad. Es como, diría la Serenísima, la calidad. La calidad. Ahí está. Bueno, aparte en exceso hace mal, ¿verdad? Sí, no. Yo no digo que sea mortal, pero en los jóvenes no conviene por lo que ya dije, por el cuidado que no lo tienen y porque se van a optimizarse tanto. Ajá. Que después quieren buscar la optimización siempre. Muy bien, entonces, Luquitas, repasamos pasando en limpio la encuesta que pueden votar en www.nadaqueperder.net. Dale, entonces, ¿crees que está bien el consumo de Viagra en los adolescentes? Sí. Sí y no. Muy bien. Puse la respuesta del doctor, que es no. Está bien. Negativa. Sí, no, son las dos opciones válidas. Después podríamos conjeturar con muchísimas cosas más, pero nos gusta ir al grano. Así que ya pueden votar. Yo estoy de acuerdo con el doctor, ¿eh? A mí me faltan muchos años para empezar a usarla. Ojalá nunca la usemos. Sí, ojalá. Ojalá nunca la usemos. Pero nunca digas nunca. Alguna noche, luna de miel. Un tiroteo para estas cartuchas más grandes. Un tiqui-tiqui. Claro. Sin tiqui-tiqui no hay bambano, al revés. Pelado, ¿usted usa la pastilla azul? Negativo, dice el pelado, nuestro operador. Así me gusta, pelado. Bueno, a todos los que quieran, nosotros regalamos cajitas. Así que vengan a buscar acá, Callao y Perón. Pónganse en contacto con Luquitas Lamardo. Cajitas sin contenido. Sí, claro. Todo es una chanza cajita, para que vengan a conocernos. Aclaremos esto porque mañana tenemos los chabones por la efedrina acá en la puerta. No, así que, aclaremos este tema. Nada que perder, es un gran programa, dijo Riquelme. Es verdad. Nos metemos en el tema del... primer bloque de la primera parte del programa que tiene que ver con la infancia. Yo rápidamente ya tengo una anécdota para contar por el cual me ligué un cachetazo de mi viejo, terrible, no me olvido más, me quedaron los deditos marcados por un rato porque me la mandé fuerte con mi otro hermano mayor que nos llevamos un año y meses. Quizás si me está escuchando se va a reír. Bueno, voy a arrancar por contarla, ¿puedo? Sí, resulta sí. Que tenía 10 años, creo, 9, por ahí. Mi hermano tenía 11 o 12, según la edad. Vivíamos en un cuarto piso. Yo tengo un hermano más chiquito que en ese momento tenía 4 años. Bastante revoltoso el pequeño. ¿Qué hacíamos? Los días de lluvia, nosotros desde el cuarto piso, que daba a la calle, desde la habitación, inflábamos bombitas... Y lanzábamos tipo granada en la guerra a la calle. Cuando pasaba el 19, que pasaba por la puerta de mi casa, y a todos los autos. Total, como llovía, caía agua. Claro, no pasaba nada. Con más intensidad. Un día no llovía. Y en casa mis viejos habían comprado... En la época del 1-1 venían muchas cosas importadas. Uno iba al supermercado y encontraba lo que quería importado. Entonces habían comprado un ketchup, o un catsup, como sea... Muy feo. Y era muy grande. No lo comía nadie. Esos que vienen en tubito de plástico. Sí. ¿Tubo y como, de plástico? Sí. Y como pasaron como 4 meses, ya estaba vencido. Un día en la heladera, no tuve mejor idea que decirle a mi hermano, inflemos una bombita con ketchup. No. Fuimos a buscarla, le inflé la bombita con el ketchup, le metí pasta dental, explotaba esa bombita, estaba muy gorda. Era un mejunje de cosas interesantes. Levantamos la persiana... Y cuando pasó un taxi, 504, lancé. A la cuenta de 3, lancé, le pegó en el techo, rojo le quedó. Terrible. Al momento el tipo frenó en la esquina, bajé la persiana, con mi hermano dijimos chau. Se arma la podrida. Nos fuimos, pero al carajo. Bajemos la persiana y no digamos nada. ¿Qué va a saber el tipo de dónde vino? Claro. Es más, en un departamento. ¿Pero qué pasa? Me fui al living con mi hermano a hacerme el boludo, mirá acá la tele... Mi hermanito chiquito se asoma por la otra ventana y me delata. De alguna manera se queda mirando. El tipo se dio cuenta, se avispó, tocó timbre al portero, portero buchón. Siempre tuve enemistad con el portero por... Pero siempre son así, ¿eh? Ese portero a botón por y demás. Y el tipo le dijo, discúlpeme, el piso donde vivan 3 niños de tal. Ah, puede ser el cuarto B. Gracias. Toco el cuarto B y claro, el ketchup había quedado en la bañera del baño. Y bueno, bajó mi viejo primero, no pude, no reconocer, tuve que reconocer la joda que había hecho, era imposible negarlo. Y me ligué un cachetazo adelante del tipo que era vecino, vivía en la otra cuadra con el taxi que le quedó rojo. La pregunta es, sí. ¿Lavaste el auto o no? No lavé el auto, pero cuando me ligué un cachetazo el tipo le dijo a mi hijo, no le pegue. A todo esto ya me había revoleado la cara. Y bueno, el tipo se fue con su auto, el techo rojo de ketchup. Y después, cada vez que tenía que pasar por ahí, por la otra cuadra, trataba de ir por la vereda de enfrente porque nunca lo quise saludar de la vergüenza que me dio. Cosas que cuando se la tenés que pasar, decís, bueno, a un vecino no le va a pasar. Claro. Justo fue un vecino y ese día no me olvido más. Yo me mandé muchas macanas, pero te cuento 2 cortitas. Dale. Pero no fueron cachetazos ni nada, sino fueron cagadas de pedo. A pedo. Sí, de pedo sería feo. Por eso. La primera es, yo tenía más o menos... 8, 9 años, sí. Mi hermano tenía 13, sí. Pero mi hermano era buena onda, y cuando mis padres querían tener relaciones sexuales, epa, a mi hermano lo convencí con un heladito, le decían, bueno, si te vas al parque, te vamos a comprar un cucuruchito. ¿Cucuruchito? Entonces mi hermano se iba al parque, inocente, y yo, ya de chiquitito, era pícaro, y una vez los vi, epa, teniendo sexo, claro. Y mi viejo se da vuelta y dice, ¡Anda afuera! Un perrito. Y me fui afuera llorando, sí. Pensando que lo que estaba viendo estaba mal. Claro, estaba prohibido. Claro. Y después hay un reto como, no tenés que estar viendo estas cosas, claro, sos chiquito. Como que te explicaron de alguna ¿Cuántos manera. Años tenías vos? Y 8 o 9 años. Era pequeño. Nunca más lo agarraste a tu viejo. Sí, pero no se dio cuenta. Ah, lo estirabas entonces. No. Porque la pieza donde estaban mis padres, o sea, había como una arcada y del otro lado estaba la computadora. Claro. Y era un domingo a la tarde que yo estaba jugando en la computadora con mi hermano. Y yo jugaba del lado de la arcada, o sea, donde se veía la cama. Sí. Porque yo jugaba con el joystick. Entonces estaba viendo y vio que se levantaba unas piernitas. Y digo, ¿qué pasa acá? Y bueno, después me enteré. Eran, también tenía 9, 10 años. Eran cochinadas. Y la otra que sí me comí un reto importante fue de mi hermano. Yo tenía más o menos 13 años, mi hermano 17, 16. ¿Tres? 13. Ah, 13, 13. Y yo estaba con un amigo y estaba toda la onda de Tangalanga. Sí. Entonces voy, agarro la guía y llamé a una persona. Y le empecé a joder. Al estilo Tangalanga. Sí, que te vamos a matar. Que estamos de novio con tu hija. Está loco, que te la vamos a... A secuestrar. No, eso no, pero que te vamos... A fifar. Claro. Que tu hija lo hace bien, que esto que el otro. Sí. Cuestión que yo me voy a jugar a la pelota y a los 5 minutos llaman. Atiende mi hermano. Dice, acá llamaron y me dijeron esto y lo otro y lo otro. Y estábamos en la casa de mi hermano y yo nada más. Entonces, ¿quién fue? Fui yo. Se pudrió todo. Y ahí mi hermano, yo estaba jugando a la pelota con mis amigos en la calle, sale y dice, Luca, vení para casa. Fui. Eras obediente igual, ¿eh? Sí. Porque a mí mi hermano me decía eso y decía, pero ¿sabes dónde te podés ir? Y pero yo soy chiquitita y mi hermano es grandote. Claro. Y viene y me dice, Luca, vos llamaste a este y el otro. Y bueno, ahí me quedó un reto, pero mirá, marca cañón. Mirá vos, yo, ¿eh? Yo tengo varias, tengo muchas. Mi viejo, la verdad, es un tipo que... Al menos una, contá. Yo tengo una parecida a la de Lucas, que te la cuento corta ahí. Tú, dale. Al pie. Tenemos un amigo, ya de grande, boludos grandes, ¿eh? 17 años, 18. Tenemos un amigo que trabajaba, que era hermano de un amigo, que tenía 5 o 6 años más que nosotros. Y trabajaba en un consultorio odontológico. 6 de la tarde, los chicos se juntaban en la puerta, compraban bizcochitos y Coca-Cola en el supermercado de frente, subían y pasaban al despacho de este muchacho, ¿no? En el fondo del consultorio odontológico. Dejaban las bicicletas en la puerta del consultorio. Iban allá. Y también, al mejor estilo Lucas, con este muchacho de 20 y tantos años y estos 3 inadaptados, tocaban las cosas, llamaban por teléfono recurrentemente a un muchacho que lo volvíamos loco, la verdad que lo volvíamos loco, diciéndole cosas de la hermana, haciéndolo pasar por hincha del club que él era fanático, diciendo que lo íbamos a matar, sí, que los pibes de tal club te conocían y sabían que a dónde ibas, todo. Porque era amigo, ¿no? Entre Mandes y este muchacho. Planeando secuestro este muchacho, en plena época del secuestro, ¿no? Unos pibes dementes. Y una vez pasó que llamamos y mandábamos comida a cualquier lado. A cualquier lado, ¿verdad? Y un día hicimos al enfrente, se veía por la calle, veíamos enfrente, hicimos un pedido gigante. Pero pedido gigante de verdad. Y llamamos. Y el tipo, mandalo a tal dirección. A tal dirección. El tipo lo veíamos nosotros, que lo preparó y lo mandó, ¿viste? Y con eso nos reíamos. Mientras tanto llamamos rubro 59, esas cositas. Y después... Uno pajero importante. Sí, uno boludo importante. Y después, al rato suena el teléfono. Nadie quería atender, porque nadie sabía quién era. El de enfrente nos estaba puteando... Y lo veíamos nosotros putearnos. A partir de ahí, ese momento, no pudimos hacer más jugadas telefónicas porque ya saltaban escrachados nuestros números ahí. Nos cogimos una cagada pedo de la puta madre. Porque aparte lo mandaban confiados, sí, ¿no? Sí, confiados, sí. ¿Y tu viejo alguna vez te agarró? ¿Te cascó? Sí, por alguna... ya, diría el doctor. Sí. Pero contá alguna, cortita. Una vez por tirarle tiros a los gatos. ¿Cómo tiro a los gatos? Sí. ¿Cómo tiro a los gatos? Con rifle aire comprimido. Sí, porque . Esto fue así. Mi viejo había comprado para casa deportiva un rifle aire comprimido y había muchos gatos. Yo tengo el techo del quincho, una parte chapa y hacen un ruido toda la noche. Me hinché las pelotas un día. Y flashé de francotirador, ¿viste? De 12 años más o menos. Y fui a tirarle y uno de chico no se da cuenta de ciertas cosas. Pero claro, yo salí y le tiraba, ¿viste? Como si fuera un juego. Y cuando mi hijo me engancha, infragántico del coso, me empezó a cagar a pedo y me sacudió un sopapo. Bueno, van a pensar que acá traficás armas, que andás calzado, tirando tiros, que este tipo está loco. Estaba mirá, calzado. Si hoy fuera chico, me surtió, mi viejo grandote encima me sacudió. El tirador de Belgrano parecía, ¿viste? Nunca más tocaste un arma. No, nunca más. Las cargas del diablo. Tocaste otras cosas, pero no un arma. Mi pistola nada más. Bueno, quiero meterme con el doctor que dijo, antes de irnos al tema musical, que tenía una de su infancia cómica. Graciosa. Sí, para mí no fue cómica, pero bueno, fue muy tierna y me marcó mi vida. ¿Le marcó una tendencia sexual, doctor? No, me marcó porque mi papá nunca me pegó. Mi papá siempre me habló, siempre fue una persona... Un precursor para la época. Sí, hablaba. No temas sexuales, eso era siempre tabú. Pero hablaba, era un tipo que hablaba. ¿Le gustaba la sin hueso? Hablaba, sí. Pero ese día estaría medio loquito del trabajo. algo habría pasado, no podría llegar a pagar la luz, el gas, no sé cómo era. Y estaba loco. Paso así. Yo tenía 11 años. Mi segundo hermano, que si me está escuchando, es el único testigo viviente de lo que pasó, porque el otro era muy chiquito, 9, y el más chiquito, 1 año, y monedita. Y estaba enfermito. Monedita. Con fiebre, Claudito. Estaba con fiebre. Todo con esto, me mata el otro. Entonces mi mamá, que era muy buena, muy dulce, me dice, ¿lo podés cuidar? Que yo me voy a bañar y voy a preparar la merienda para ustedes. Sí, anda, mamá. Sí, viejita. Anda, mamá, anda. Bueno. Y yo me puse la careta del topollillo. Quiero esa careta, ¿dónde la, estás? No sé, la careta del topollillo. Y empecé a bailar, Pinocchio. Y mi hermano, el más chiquito, y el otro se empezó a reír, ¿no? Y el más chiquito empezó a llorar. Pinocchio. Y lloraba, claro, porque estaba con Pinocho. Pinocho, Juan Carlos Mareco, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y justo cuando estaba llorando, entra mi papá de trabajar sin saber nada de esto. Y ve al chiquitito, al bebé, llorando, con 30 y pico de fiebre, con la cabeza caliente, y yo como un idiota, Pinocchio. Y me empezó a correr por la pieza, esas piezas grandes que venían 6x6. Sí. Y yo corría con la careta de pollillo, me subía arriba de la cama. Bueno, era una cosa de loco. ¿No lo pudo agarrar? Me agarró. Ah, bueno. Me agarró y me pegó una paliza. Y ahí fue la única paliza que me pegó. Y después, cuando vino mi mamá, dijo, no, él lo estaba... O sea, como que yo lo estaba cuidando y, bueno, me pidió perdón, todo, pero me quedó marcado eso. No como un resentimiento, sino como algo muy puntual. ¿Y algo que tu viejo después te dijo? No, me dijo, disculpame, que yo estaba medio nervioso y, bueno, vino mal del trabajo y vi un tarado ahí con... ¿Y ahora usted usa esa... Pinocchio. Ahora usted usa esa careta del topo jijio y ese cántico para las mujeres. No la tengo más, la careta. No sé dónde quedó, alguna mudanza se habrá perdido. Es una careta enorme. Qué lindo. Era, claro. Estaba de onda el topo. Ah, estamos hablando de año 66. Ahora nos ponemos otra careta. Tiene la careta del doctor ahora. Ahora sí. La careta del doctor. Qué lindo, ¿eh? Pero fue una linda... Gran tema, por lo menos ahí... Y la única que me pegó. Claro. Pinocchio. Bueno, Pinocchio. Después ya usted aprendió la lección, doctor. No, ya después nunca más. Yo quiero decir algo con respecto a mi historia. O sea, yo nunca tuve violencia, o sea, nunca me pegaron un cachetazo ni nada. Pero yo en esa época, como no entendía, decía, están haciendo algo mal, ¿viste? O como que me agarraba bronca contra alguno de los dos. Pero después, cuando uno va creciendo, dice, qué tarado que soy. ¿Sabés que, hablando con el tema de los padres... O sea, uno nunca puede entender que los padres tengan sexo. No. Hablando, no. ¿Sabés lo que me pasaba a mí? Mi viejo era un viejo zorro, porque si me está escuchando el Roddy, viejo zorro, cerraba la puerta. Con está llave. Bien. Pero escuchá, entonces yo venía todo embalado. Mi casa, vos, para ir al cuarto de mi hijo, tenés que pasar por un pasillo y bajar unas escaleras. Yo venía todo embalado, como siempre la puerta estaba abierta. Y me pasó una vez que vine así corriendo, porque venía peleándome con mi hermana. Abro la puerta y la puerta estaba cerrada, porque estaba meta que ponga. Entonces, ¡pa! Me llevé, te juro, nunca jamás tuve la cabeza tan hinchada como ese día, boludo. ¿Te estrolaste con la puerta? Sí, la verdad que sí. Pero le cortaste no, la... No, que voy a cortar, sabés cómo estaba. ¿Te seguía andando matraca? Sí, pero... el doctor... ¿Qué haría? ¿Cortaría o no cortaría? No, se sigue. ¿Ves? Eso no se corta. Papá, me duele la cabeza, callate. A mí también me duele la cabeza. Pero es jodido, ¿viste? Es verdad. Hay mucha gente que dice que es como dice Luquita. Se trauma. En la tanda les cuento que a mí me quemaban con un fierro caliente. Tanda, pelado, y volvemos con más Nada que Perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. ¿Tenés cosas para decir? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Estás en RLK. Escuchate. ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Porque cuando yo me mandaba lío. Estamos al aire. Perdón. La seguimos con más nada que perder. 18:41 de este día, lunes. Bueno, otro día te sigo contando. Nos tenemos que meter con lo que tiene que ver del tema deportivo. Porque da para hablar y mucho. Pero antes, como todos los lunes, para meter un corte en el programa, para meter un quiebre. Un corte y una quebrada. Claro, quiero charlar con lo que trajo el doctor Amor. Doctor, le bajo la bandera verde y largue en este momento. Hablando de verde, el otro día yo estaba escuchando a la licenciada. Muy bien, muy bien. Sí. Y me acuerdo en alguna de las preguntas que le hizo Alejandrito, quiero desmistificar al doctor. Sí. Y la sexóloga como que aprobó, como que dijo que sí, que la manzana verde podía ser, digamos, un efecto afrodisíaco, más que nada por su forma. También. Bueno, entonces, para que me tenga confianza, Alejandrito, y sepa que el doctor sabe. De verdad. Que yo sé. Y hoy estuve investigando en vía internet, porque yo siempre aprendo. Está muy bien. Y sabe que en las casas de spa están haciendo masajes con manzana verde. No. Porque dice que la piel de la manzana verde tiene una vitamina que es como que relaja los músculos de la mujer. Debe ser un poco de verso también para que la mujer claro, lo haya. Sí. Pero el tema es que la manzana verde tiene antioxidantes. Es verdad. Produce óxido nítrico, que hace de un vasodilatador que ensancha las venas como si fuese el Viagra, pero no tan potente. Directo, tan potente. ¿Cómo asocia todo? La parte de la manzana verde es linda. Háganlo, pásenlo. Ahora que viene el veranito. Che, momento. Sí, pásenlo. A ver, a todas las mujeres, de ahora en más, tienen que hacer manzanita verde. Tienen que llamar al 4372-6278, mandar un correo. Si alguna vez un amante, una pareja, un novio, un marido le pasó manzana verde. También va entre hombres, ¿no? Porque no discriminamos nosotros. No. Si hay hombres que ¿con lo hombres? Han hecho. Y te... No, hombres con no sé, hombres, digo. Y bueno, pero no, ya pero eso. Ya por ahí... No, bueno, pero nosotros vamos no. a todo el mundo. En la mesa, mesa no hay quien hable de ese tema. Ahí tendría que ser otra fruta. Claro. Y dos cosas más que son afrodisíacos. El kiwi. El rico. Peludo. Y él, el, porque es peludo. ¿Viste cómo sé? Y vos sabés. No le vayan a pasar arriba del cuerpo un zapallo, ¿no? Pero el zapallo también. Por la forma fálica. No, la forma fálica la calabaza, pero el zapallo tiene también antioxidantes. Tiene forma de pene. ¿Está? Y ahora, lo último. ¿Qué pene hay de forma de zapallo? Es una calabaza banco media. El zapallo banco. Media deformada. Grande. Sí. El zapallo banco tiene forma de. Ahí abajo sí. Tiene los cosos. Y la última, ya dejo. Pinocchio. Al señor Alejandrito. Me toca. Así como le di con un palo ahora. No me dio con nada. Le digo que tiene razón cuando dijo de las mujeres que en la cancha comen un choripán o un pancho, le gusta el sexo rápido. Guillermo González. Tiene razón. No caigan en el facilismo. Y las que son histéricas no. son las que comen maní con chocolate O turrón en la plantilla. No, no, no, no. Sí, señor. Guillermo González, acá nosotros lo sabemos. Se divide la mesa a la mitad, bueno, de la izquierda el doctor. No, yo estoy con el doctor, ¿eh? ¡Boicot! ¡Boicot! No, bueno, no, no, no sea fácil. Eso es lo que, doctor, yo quería, sí, darle un... Sí, gracias, ¿eh? Doctor, le beso la pelada. Doctor, ahí está. Yo tiré una máxima el otro día. Sí. Y dije que la mujer que acompaña a su novio o esposo y que ella estudia en la platea mientras el esposo ve el partido y alienta, ella es infiel. Porque no le da bola a su esposo. Sí, llegó. Pero usted le dice a todo que sí, pero sí, doctor. Pero sí. Tiene que compartir los momentos. Como la mujer que es en lo que es en el mundial. La mujer que va al fondo en el bondi. Es porque le gusta el sexo grupal. La que va al fondo en el bondi. Basta, muchacho, decir pavada. No, eso no sabría decírselo. Tendría que estudiarlo. Estoy casi convencido. Tendría que estudiarlo. Por Dios, dejen de hablar pavadas. Pero la que va, la que va estando vacío el bondi, la que va del cuarto, eso vamos a hablar otro día. Pero perdón, del cuarto asiento para adelante, como dicen los colectiveros, el lagarto. Lagarto es la mujer fácil de los colectiveros. ¿Sabes? Lagarto, ah, no lo sabía. Sí, le dicen lagarto. No porque sea fea, sino lagarto, le dicen. La que va del cuarto asiento para adelante, si está vacío el bondi, el lagarto. Voy a empezar a creer que usted, en vez de haber estudiado en la universidad, estudió en la universidad de la calle, doctor. Bueno, tengo calle. Epa. Tengo calle. Epa. Tiene más calle que... Y no de giro, ¿eh? Calle y años. Y no de giro, doctor, ¿eh? Basta, de pronto levanto la bandera a la mujer acá. ¿No puede tener hambre y ir a comer un pancho, una hamburguesa? Sí, yo no digo la que come, la que va a la cancha y come rápido, sí, ahí en el entretiempo, claro, que se ahoga con ese chorizo. Porque es que no sé qué comer el partido. Claro. Ahora, la que come maní con chocolate, así, el turroncito. El finesa. Finesa y premio histérica. Histeriquén. Le gusta... O sea, estamos hablando de la que va y te dice, loco, tráeme el chori. Esa cabeza. No, bueno. Loco, tráeme, bueno, el chori. Esa cabezón. Solo le falta el comedor. Bueno. Como mínimo. Bueno, listo, muchachos, ya está. Bien, doctor, ¿eh? Como bueno, siempre se aprende acá, le atendí un poquito a Ale, atendí un poquito a la mesa, ¿eh? ¿Cómo viene cargado a veces? Use la manzana verde, muchachos. Vamos a usar la manzana verde, me comprometo a usar la manzana verde. Smith. Bueno, vamos a pedir Smith. Nos tenemos que meter en el tema que anticipamos en la apertura del programa, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver más precisamente con la selección argentina, porque como ustedes saben, y si no se van a enterar ahora, el 5 de octubre, creo, si no me equivoco, el 5 de octubre jugará Argentina en un partido definitorio, terrible, de vida o muerte, el 10 de octubre, de vida o muerte contra Perú de local en el Estadio Monumental, así parece. Lo que queremos charlar acá es del bochorno de Maradona y estas nuevas convocatorias raras que ninguno se esperaba. Ejemplo, Cuki Silvera. Ejemplo, Cristian Villagra de River, que es suplente. Ejemplo, y que se lesionaron y se bajaron, lo fue Ortega y el Bichi Fuertes. Hay muchos más. Y de esto me gustaría estar hablando porque, digo... Nosotros también como periodistas y además amantes del buen fútbol o del fútbol en general, nos parece medio absurdo hacer un partido contra Ghana y hacer convocatorias que no te van a servir a futuro, que no te van a servir al Mundial, porque todos sabemos que un Ortega no va a ir al Mundial, todos sabemos que un Fuertes no va a ir al Mundial, todos sabemos que un Cuki Silvera no va a ir al Mundial, entonces está perdido el técnico de la selección. Me parece que además atrás su cuerpo técnico tampoco lo ayuda demasiado y hay un mar de confusión. Esto de que el Diego sale en cámara a decir en una imagen un poco presentable, en una Antética. Imagen, sí, sí, una imagen, sí, barbudo, como, gordo, como desganado. Como perdido también en el horizonte. Sí, sí, sí. Diciendo que acá, a lo verborrágico que es Maradona, el único que llama y convoca a los jugadores soy yo y nadie más que yo. Qué tema, ¿no? Yo tengo una opinión formada sobre esto. En estos días han pasado muchas cosas y yo creo que Maradona volvió a su soberbia de siempre, uh-huh, a su egoísmo. Te das cuenta cuando él dio la conferencia de prensa, cuando regresó de Italia sí, para hacerse el supuesto tratamiento para adelgazar, en donde todos sabemos... Todo muy raro. Y todos vimos que no adelgazó nada. Nada. ¿Y para qué fue? Qué raro. Yo creo que fue para aludir a la prensa, porque sabía que lo iban a atacar por todos lados. Algunos periodistas, porque sabemos que la mayoría... Sí, la minoría. Están acomodados y están pagos. Sí. Así se maneja la prensa hoy. Yo creo que... Maradona está perdido porque está convocando a jugadores que él sabe que nunca van a ir al Mundial, uh-huh, y nunca van a jugar un partido serio para la selección. Es cierto. Para mí es una venta de humo que hace él diciendo que él es un entrenador federal que convoca a un jugador de Atlético de Tucumán como a un jugador del Inter. Y él sabe que el que va a jugar el Mundial, si es que juega el Mundial, porque hoy Argentina está muy difícil para clasificarse, van a ser los jugadores del extranjero, salvo dos o tres jugadores de acá Argentina, que van a ser Verón, Otamendi y alguno más. O Papa. O Papa. Y nada más. Después, Maradona yo creo que es un caso aparte, porque creo que Grondona ya se dio cuenta de que se equivocó en ponerlo para ser el técnico de Argentina, y hoy le soltó la mano. Le dijo, Diego, arreglate vos, si llegas al Mundial bien, pero en el Mundial te van a tirar al bombo, uh-huh. Y en el Mundial va a estar solo. Sí. Más allá que Grondona tenga mucho poder en la FIFA. No, pero el tema también, si uno no se pone a analizar la relación entre Maradona y Grondona, como alguna vez dijera bien un amigo mío, es lo que le faltaba a Grondona, cargarse al Diego antes de retirarse. Sí. Que es lo creo que es lo que quiere. Hoy las convocatorias que hace Diego para el Mundial, primero que son irrisorias, es como si contáramos todos chistes acá en la mesa. No tienen sentido, no tienen una razón de ser. Hasta se podría llegar a pensar que tiene que estar volviendo favores a alguien por las convocatorias, porque sí. No tienen el bichi fuerte. Bueno, de hecho. Silvera, o sea, no podemos hablar eso cuando hay jugadores en el extranjero. Que me digas un Verón, como bien decía vos recién, que es un tipo para que le suma experiencia con mucha calle internacional, es una cosa. Pero no puedes tener a Cookie Silvera. Es una realidad, creo que es una realidad entre estos muchachos. Lo que pasa es que Maradona, como decía antes, él está encerrado en su soberbia y en su egoísmo y no va a salir de ella. Ahora, lo que yo me pregunto y lo que me hubiese gustado escuchar de todos los periodistas que tienen la posibilidad de estar en medios importantes es por qué Maradona se le exige y él quiere que se incorporen más ayudantes de campo, sí, para que lo ayuden a él. Eso significa que no es capaz, no, de dirigir, porque si uno sabe de fútbol y es capaz para manejar un grupo, a lo que él se le hace muy difícil, porque por algo lo convoca a Heinze, no por la cuestión futbolística, sino por la cuestión de grupo, porque es quien maneja el vestuario, él no necesita ni a Mancuso, ni a Leme, ni a Ruggeri, ni a Mohamed, y ahora llamó a Batista. Si él sería capaz, lo haría, no, él solo, con su soberbia y su egoísmo. El problema también es que estamos siempre incurriendo en el mismo error, el error que incurre la AFA. Al Diego se lo deja hacer todo lo que al Diego se le ocurra. Y se le ponen justificativos alrededor para que no le lleguen a Maradona las culpas. Eso es, todo el cuerpo técnico que está alrededor, después va a recaer la culpa de que Argentina no clasifique, si es que no clasifica. También en parte del cuerpo técnico, y a Maradona se lo va a dar de salvar porque es la figura convocante de la selección. Maradona ya dejó de ser Dios, el supuesto Dios para la gente. Hoy la gente se dio cuenta, antes, cuando renunció Basile, hicieron una encuesta en todos los medios, y todos pedían a Maradona. Algunos pedían a Bianchi, pero la gran mayoría pedía a Maradona. Porque es el supuesto Dios, porque fue el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Se piensa que sabe. Hoy Maradona dejó de ser ese Dios. Y también para los futbolistas. Hoy los futbolistas saben que Maradona es un don nadie y sabe menos que Basile. El tema es que Maradona también se puso una postura. Nunca asumió su rol como jefe de grupo. O sea, cuando lo optaron a Maradona es porque la selección, digamos, también pongamos en el plano de cómo estaba la selección. La selección no estaba llevando a nadie a la cancha. Lo ponen a Maradona y empieza a ir la gente a la cancha. No, la gente iba igual. No, la gente iba poca gente y la gente no lleva a la gente, está llevando de la selección, es una realidad, Luca. No. Y después, volvemos, yo lo veo así. Y después, Maradona lo que hace, en vez de poner una postura, bueno, yo no sé, vamos a instruirnos, vamos a traer gente y dejar que la otra gente también haga. Y no ponerse así a boquear, porque no me parece a boquear, la verdad es esa. A mí me parece que hay cosas que pueden ser y cosas que son muy básicas que no creo que se piense de alguna manera. Que todos sabemos que en la AFA importa el dinero, todos lo sabemos. Sí. Pero no por eso se voltea un técnico y se llama otro por exclusivamente recaudación, porque es muy básico eso. Y más o menos el que maneja el ambiente de fútbol sabe que por más que les guste demasiado el dinero a los que manejan la AFA, no van a ser así, no van a voltear un técnico por tener poca convocatoria, que además la selección siempre agotó las entradas. Sí, además la selección argentina, no me animo a decir la mitad, pero un gran porcentaje es, se le da las entradas a los sponsors. Sí. Porque Argentina vive de los sponsors, no vive de la venta de entradas. Sí. Y este partido que va a jugar Argentina el miércoles contra Ghana, este partido mentiroso, porque Ghana viene con la selección C, sí, C, sí. Y Argentina juega con también un nivel C, porque la verdad que los jugadores de acá son lamentables. Es para pagar el sueldo a Maradona, no es por otra cosa. El ingreso de dinero, sí. El ingreso de dinero, que hoy no le vendió entradas a nadie, porque en Córdoba no le interesa ver a Canuto. Hoy al cordobés, al rosarino, al del que va a la cancha de River, le interesa ver a Messi, no a Canuto, al jugador de Argentinos Juniors. Y además también pongámonos críticos con lo que vos decías de que los dioses se caen, muchachos. Para mí Maradona no fue un dios, no es no, un dios. No, para mí tampoco. Primero, no sé que, cómo es considerar a una persona ser un dios. Pero para la prensa, ¿cómo le chupan las medias? Déjense, que tienen miedo. Pero, no, no es que tienen miedo. Hay sobres. Hay demasiados sobres. Están todos, o no todos, para no generalizar erróneamente. Hay mucha gente comprada, pero se caen. No va a bastar el fundamento de que convoquen a Ruggeri, Esteleme, Mancuso, alguno que otro más que pueda pedir Maradona, como para desligar sus culpas o sus fracasos de que Argentina hoy, por más que en los medios se escuche que todos dicen que va a clasificar al Mundial, para mí se queda fuera. Para mí Argentina se queda fuera. Y yo me voy a poner en contra, por decirlo así, y quiero que Argentina se quede afuera, porque hay demasiada falsedad sí. En el medio. Parece que no se pueden decir las cosas, parece que no se puede hablar mal de Grondona, parece que no se puede decir que el ambiente del fútbol argentino es mafioso. Parece corrupto. Parece que no se pueden decir que el mismo Maradona hasta está perdido y es manejado desde arriba o no sabe qué hacer o se carga, como lo hizo alguna vez Gorosito en una conferencia de prensa, pero borrágicamente diciendo que tiene pelotas. Sí, y déjame decir esto, que la gente que trabaja en una empresa muy conocida que hoy perdió los derechos del fútbol, sí. También está metida en la corrupción y son conscientes de la corrupción del fútbol. Sí. Quienes ellos apañan todo lo que pasa... porque a ellos les conviene. Entonces no nos engañemos y no le engañen a la gente. Nosotros porque somos periodistas y estamos metidos en el fútbol y sabemos lo que pasa. Sí. Pero la gente que opina lo que opina el periodista. Si el periodista dice que Dato lo jugó bien, la gente dice que Dato lo jugó bien. Sí. Bueno, ellos son creadores de entonces, opinión. Sí, formador de opinión, sí. Sí, de opinión que viene desde arriba. Seguro. Entonces estos periodistas no vengan a decir hoy tal cosa porque ellos están dentro y son partícipes, son cómplices de la corrupción del fútbol argentino que domina Don Julio uh-huh. Y que pasa por desde el máximo capo del fútbol hasta el que tiene el canal de televisión, hasta los propios periodistas. Entonces, o sea, vamos a decir la verdad y digamos que todos, o todos los periodistas y los jugadores, como el otro día decía Lunati, decía que los periodistas son la peor mierda sí. Del ambiente del fútbol. Sí. Yo creo que todos. También todos, también no olvidemos que esta compañía de la que estás hablando vos también ayudó a formar al monstruo, también. Es una realidad. Fue el gran creador sí, del monstruo. Sí, por eso, tiene tanta responsabilidad como los mismos corruptos que hace 1000 años que están y no quieren hablar del monstruo. Nosotros estamos desde afuera, no pertenecemos a nadie. A nadie. Opinión de gente que camina por la calle. Sí, opinión de gente que camina por la calle, pero que también pero con es periodista. Con conocimiento. Pero que también es periodista y que está metido en el ambiente del fútbol y que sabe algunos entretelones que se generan en la cocina, que los demás no. Pero digo, a lo mejor si estuviésemos trabajando para algún medio, también tendríamos que callar ciertas cosas, por más que tendríamos que decir, por no perder el trabajo. Eso es lo que pasa hoy en cualquier empresa de cualquier lado. Porque nadie va a hablar en contra del lugar donde trabaja o le da de comer. Lo que sí está a la vista es lo que sucede. Y es el fracaso futbolístico, porque en la cancha se ve lo que uno trabaja durante la semana, se ve la capacidad que tiene el técnico, los jugadores, lo que te brindan los mismos jugadores que cuando quieren desterrar un técnico te van para atrás y pierden los partidos, porque los jugadores también son una raza especial, y cuando no quieren a un técnico se boicotean o se ponen y se complotan entre sí. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Yo creo que acá, para terminar, muerto el perro, se acabó la rabia, o al rey... Sí. Puesto rey, o a rey muerto o rey puesto, tiene que quedarse afuera Argentina. Y se van a ver quiénes realmente apoyaban y quiénes realmente eran falsos. Sí, con respecto, yo no tengo muchas, o no estoy muy de acuerdo con las estadísticas, pero si vamos a las estadísticas, tenemos que decir que en el 69, Argentina queda fuera del Mundial 70, jugando contra Perú. Perú lo deja fuera en el Mundial 70, en el año 69. Sí. Y en ese mismo año, Estudiantes de La Plata fue campeón de la Copa Libertadores. 40 años después, Argentina tiene que definir la clasificación del Mundial 2010 contra Perú, y Estudiantes de La Plata fue campeón de la Copa Libertadores. Sí. Supersticiones que no vaya a ser que se repita la historia y que nos quedemos afuera del Mundial. Yo creo que si Argentina se queda fuera del Mundial, muere el fútbol argentino. Bueno, vamos a ver, es una gran definición. Ese fútbol argentino que hoy lo bancan los fanáticos del fútbol, sí. Porque la gente que es hincha de los clubes ya se cansó y ya sabe que esto es toda una gran mentira, y hoy solamente el fútbol argentino está sostenido por los corruptos, que son los dirigentes, y también los jugadores de fútbol, que son mentirosos y falsos y mediocres, y por los fanáticos de fútbol que siguen a sus clubes, por más que los dirigentes de sus clubes, a quienes ellos votaron, le afanaron todo su poder. Yo quiero quedar y irme con una reflexión. Vamos, vamos. Que rueden las cabezas que tengan que rodar. Bueno, afuera nos vamos a quedar nosotros porque se nos termina el programa. Nos vamos de esta manera, 19 en punto. Esto fue Nada Que Perder, www.radiolk.com.ar, www.nadaqueperder.net. En la operación técnica estuvo Diego El Pelado, aquí en la mesa Lucas Lamardo, Alejandrito el Doctor Amor, muchas gracias. Mi nombre es Guillermo González. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 18, como siempre, en el mismo lugar donde vos ya nos escuchás. Chau, sean muy felices y que la pasen muy bien. Chau, chau.